Decime lo peor. God bless you, Mr. President. God bless your country. And God bless our America. Fui para Nueva York en busca de unos centavos. Música y palabras en nuestro idioma. Si quiero voy, decime lo mejor y lo peor deja que yo me entero. Todos los lunes de 20 a 22, decime lo peor.